ahora en Radio Nauta. La Botica de Satán, un programa de rock, metal y carnaval. Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Buenas noches, queridos oyentes. Nuevo programa de la Botica de Satán aquí en Radio Nauta FM 106.3. Ausencia avisada de nuestro querido Walter, el as del Fratacho. Buenas noches a todos. Y acá. Sí, un cálido abrazo a nuestro amigo Wally, que nos debe estar escuchando desde su casa. Cálido y pegajoso, ya, con la humedad que hay. Pero bueno, un hermoso día, no como la semana pasada que estaba nublado, horrible. Volvió la primavera, llegó la primavera, estamos muy contentos de ello. Sí, la verdad que un alivio, este invierno estuvo bastante. Bueno, como todos los inviernos, como deben ser, pero sí, particularmente... No, a mí me suelen gustar los inviernos, este invierno no me tocó para mí. Sí, particularmente lluvioso, el agosto más lluvioso desde 1980. Impresionante la cantidad de días que llovió, la verdad. Así que bueno, pero ahora disfrutando esto y seguramente volverá a llover porque así es. El clima que nos ha tocado. En los controles, Agustín Molina Campos. Ya está de primera, porque tuvo que ir. Ya está adaptadísimo. El gaucho de la consola. Igual ya comprobado que está más que listo para ir. Ahí está. No extrañamos para nada a Fernando Gómez, que ya estará en la República Bolivariana de Venezuela molestando a Hugo Chávez, probablemente. Tenemos un día, montón de cosas, una banda de cosas para charlar. Hoy es miércoles 12, no, sí, 12, 12 de septiembre, ayer fue 11, una fecha con... Una fecha, la verdad, muy... Cargadísima. Sí, sí, cargada. Cargadísima de información, así que vamos a hablar un poco de todo, desde el Día del Maestro, el 11 de septiembre de las Torres Gemelas, y el golpe de Estado en Chile también vamos a recordar, claro que sí, al gran Salvador Allende. Ahora vamos a ir con una banda de aquel país, estamos hablando de Chile, una banda, una de las clásicas, yo creo que una de las más, bandas más conocidas del país hermano, la banda Criminal, ¿no? Así es, Criminal, la estuve buscando esta semana y suena impresionante. No la conocía yo la banda y me sorprendió mucho la calidad que tiene la banda, porque sí, es una banda con mucha historia. Ya. Bueno, vamos a escuchar. El tema se llama Strange Ways. Strange Ways. Ahí está. Of life, spirit of sound. De Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Estuvimos escuchando el temita del disco White Hell del 2009 de la banda Criminal, que la verdad que suena excelente. Temazo. Sí, sí. Bien trayero, Dead. Una banda, como te decía. Sí, no tuve tiempo para investigar mucho. ¿Son todos los integrantes son chilenos? No, hay uno, el cantante y guitarrista, que es un vago que nació en Suiza, creo, alguna cuestión así. Va, yo la banda la conozco de, por ejemplo, bueno, como yo soy de Mendoza. Va, igual, además tengo un montón de amigos chilenos y es una banda más conocida. Me acuerdo del disco. Es el Dead Soul. Para mí ese era el disco que más escuché. Pero bueno, Estamos pasando, vamos a pasar un poco de... Es un traje, un temito, así que si tenemos más tiempo más tarde lo pasamos también. Dale, estamos pasando un montón de... Bueno, vamos a pasar bandas de metal chileno porque, número uno, no hemos pasado nunca nada. Una vez pasamos una así medio hardcore, una cosa así, cuando estuvimos hablando una, del tema mapuche. Ah, tenés razón, eso fue son... no fue hace tanto. Sí, y hoy... 12 de septiembre, ayer fue 11, como decíamos, recordando un poco lo que fue el comienzo del terrorismo de Estado en Latinoamérica. En el año 73, el innombrable Augusto Pinochet derrocaba al gobierno democrático de Salvador Allende ahí en Chile, bombardeando la Casa de la Moneda y terminando con el suicidio de Salvador Allende. Todo un ejemplo de dignidad y de vida, del cual también hemos hablado acá en otras ocasiones. Entonces teníamos ganas de pasar bandas ahí de la República Hermana. Sí, ahí. Y también mucho por la situación actual que están pasando. Todos sabemos y hemos visto imágenes de la represión hacia los estudiantes, que la verdad que es imperdonable. Impresionante, sí. Impresionante. Las imágenes hablan por sí solas también. Además, para dedicarlo a toda la comunidad chilena de acá de La Plata, que es muy grande, debo decir, es sorprendente. Creo que yo he tenido más compañeros chilenos en la facultad acá que en Mendoza, que estamos ahí a pasitos. Pero bueno, también esta ciudad con las facilidades y, la, sí, y bueno, el clima estudiantil que tiene. Justamente por este tema mismo de los estudiantes, que bueno, como una de las bandas justo que estaba escuchando hoy, que se llama Requiem, que más tarde vamos a pasar el tema, decía: la educación es un derecho, no es un privilegio. Y sí, eso cuesta mucho entenderlo para los chilenos. Tienen un sistema educativo muy elitista, con una... O sea, tenés que tener mucha guita para hacer, sí, sí, para poder ir a la universidad. Y eso genera toda una cuestión de un sistema de exclusión que, como sabemos, es un círculo vicioso que es muy difícil de cortar. Digamos, está directamente relacionado a Pinochet, porque fue él el que vació de contenido todas las escuelas primarias públicas que había. Exactamente. Y universidades, sí, porque claro. Pinochet lo que hizo fue instaurar también el terrorismo de Estado y el neoliberalismo económico, que tanto nos ha golpeado a toda Latinoamérica. Y yo, conociendo bastante Chile, creo que Chile ha sido uno de los países más golpeados en cuanto a lo ideológico también. Así que bueno, estábamos escuchando de cortina la banda Winca haciendo el tema Rapa Nui, que habla sobre Rapa Nui, es como se conoce en el idioma original a las islas de Pascua que pertenecen a Chile. Y ahora vamos a escuchar un tema de esa banda Winca, que es como le dicen los mapuches al hombre blanco, y el tema se llama Tirano, así que los dejamos ahí con una banda ahí del país hermano de Chile. Fue un rey, el más crudo rey. miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La Botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.3. Bueno, muy buena la banda chilena y Winca. Sí, excelente, suena, la verdad, la voz del chabón es remarcable. Sí, está muy bueno. Así que estuvimos acá en la Botica de Satán, le mandamos un gran saludo nuevamente a Walter, el as de Fratacho, que está... se nos venía cayendo ya hace varios programas, viste, que cada vez venía más y... bajo y bueno, ya no le quedó otro. El duro trabajo de... del obrero de la construcción. No me cabe ninguna duda de que necesita el descanso. Bueno, le recordamos que estamos en Radionauta FM 106.3, que el teléfono para comunicarse es el 512-1690, que es un teléfono fijo, que no se preocupen, que no hay cargo adicional. Que para comunicarse con nosotros se pueden comunicar a boticadesatan@gmail.com, y si no, nos buscan en Facebook también, Botica separado de Satán, y ahí ya sabemos. Nos agregamos, nos hacemos amigos. Los temas que subimos de vez en cuando, muy de vez en cuando, pero hay temas. Pero sobre todo pueden escuchar los programas ya emitidos, grandes programas, que quedarán en la memoria, de la radiodifusión. Aquel programa número 6. Ese programa. ¿Y el 7? ¿Qué programas? Grandes programas. Bueno, para escucharnos a través de internet, radionautafm.wordpress.com. Y si no, también googlean. Ahí en ponen Radionauta y es la primera opción que aparece, así que ahí está toda la programación de la radio. Así es un monopolio Radionauta. Sí, un monopolio de Google, porque falta de creatividad más que eso nada. Que no pagamos a nadie. Bueno, aprovechamos también para mandarles saludos especiales a las chicas de Con los Tacones de Punta, programa del Espacio de Mujeres del Frente Popular Darío Santillán, que se emite los martes de 17 a 18. Así es, un saludo para ellas. Ayer estuve operando su programa, que la verdad que estuvo muy bueno y se los recomiendo que lo escuchen. Muy bien. También un saludo especial a la Cocina de Autores Colectivos, que todos los mediodías brinda una excelente opción para organizar tus almuerzos, y ahí puedes hacer tu pedido de comida o venir y acercarte acá a Olga Vázquez en la calle 60 entre 10 y 11 y buscar tu plato favorito, ensaladas, pastas tradicionales, pastas especiales. Al wok, piadinas, ¿qué más, Campo? Salteados, claro, salteados al wok, la especialidad en salteados al wok. Está saliendo ahora salteado de cerdo, que es un espectáculo. Así que todos esos chivos tenemos para hoy. También enseguida vamos a recordar un par de fechas metaleras que se acercan, pero primero las tengo que recordar nosotros para poder recordárselas a ustedes. Sí, la verdad que hay bastantes fechas. Y bueno, también traje una banda de acá platense, que la verdad que nos hace falta, ¿viste? Porque no hay muchas bandas platenses. Ay, ahora justo la otra vez estuvo comunicando con nosotros un muchacho de la revista The Garage, esa que sale de distribución gratuita ahí de todo el rock. Bueno, ha salido un especial del metal, que todavía no lo he leído, pero lo vi recién. Esta mañana me lo trajo mi amigo Rodo y no tuve tiempo de hojearlo, pero ya vamos a comentar algo acerca de esa publicación. He traído hoy una banda de Mendoza, que mirá, imagínate, no, creo que nunca había traído banda de Mendoza, ¿no? No, ¿sabes qué? No. He hablado, pero no he traído. Bueno, hoy yo traje... tampoco he escuchado tampoco bandas de Mendoza, sí. Hoy traje, sí, una banda muy conocida ya del circuito metalero, que es Cynical. Así que vamos a escuchar un poco de Cynical en un rato. Y ahora vamos a escuchar, con los clásicos, aprovechando que no está Walter. Y ponemos un tema de La Fondo Blanco. La semana que viene se arma. Este tema dedicado a la voz amigo. Así que me parece excelente. De La Fondo Blanco, de Alma Fuerte, a voz amigo. Stop it!

se debe estar agarrando los pelos en la casa, ¿eh? Si es que nos está escuchando el Aragán ese, probablemente ya se tiró a torrar un rato. No sé. Yo creo que igual con el tema ya fue suficiente palo, amigo. Pero si fue dedicado para él, amigo. Ah, bueno. A vos, hermano. Sí, no sé si estará encantado, pero... Eran las plateadas cruces de Black Sabbath y su resplandor. Yo creo que se puede sentir identificado con eso. Sí, le... Bueno, no sé. Este es un debate que ya me tiene... Sí, ya estoy chato de este debate. Igual vos metés, porque Alma Fuerte es de las bandas que más hemos repetido en este programa. Pero más vale, sí, una de las bandas más conocidas del metal y del rock pesado. Yo la verdad que no es la banda que quiero que represente Heavy Metal. Bueno, no pasa por una cuestión de gusto. Para mí, obviamente, primero la H antes que nada, pero bueno, no vamos a dejar de pasarlo a Alma Fuerte, y ni por nosotros ni por un montón de gente que le gusta, digamos. Bueno, no, sí, no por nada Alma Fuerte. Por eso decía, en la banda no es que no ha pasado. Sí, bueno, en fin. Teníamos, recién pasamos un par de bandas chilenas recordando el golpe de Estado en la República Hermana de Chile. Ahora nos vamos un poquito más para acá, para los pagos míos. Así es. Y vamos a escuchar una banda. Pero sí, antes vamos a estar recordando las fichitas. Dale, que se vienen ahora. Dale. Tenemos a la banda, ¿de dónde me dijiste que era? De Finlandia. Finlandia, los finlandeses que tocan Brutal Death en Feria. El 23 estarán tocando en el Pasillo de las Artes. ¿Qué venderán? Mira, ahora que no estoy vuelto puedo hacer este chico. Inferia. No, ya para eso no sirve, así que no. Bueno, dale, sí. Y bueno, por último, la banda Letal, el 3 de noviembre, en el Faber. En el Faber, ahí siempre el viejo y querido Faber. Bueno, lo que vamos a presentar ahora es la banda Cynical de la provincia de Mendoza, el disco Cynical 3, 10 canciones para tu mente y tu espíritu. ¿Qué tal? A ver cómo suena eso. Bueno, una banda con muchísima trayectoria en Mendoza, unos músicos muy reconocidos, y bueno, tuve el gusto de verlos en varias ocasiones. Una banda con una trayectoria, como te decía, larga. No sé cómo estarán sonando ahora, ni sé si siguen tocando. Sí, se nota en el disco que tienen trayectoria, ¿no? Como... Pero este disco es del año 2007. Y bueno, como decía, es el tercer disco de Cynical, así que vamos a escuchar un poquito para que conozcan cómo suena el metal allá en la cordillera, las tierras cuyanas. Thank you. La Botica de Satán, un programa de metal. Está saltando, no sé, algo, ¿no? Hace como un trrr, trrr. Sí. Pero ni se nota. Si estuviéramos escuchando música clásica, por ahí molestaría. Pero es como... Tengo miedo de que sea la computadora y termine esto, tenga un final. Esto explote todo. Claro. Bueno, recordamos que estamos en el Olga Vázquez y que si quieren venir a bailar chacarera pueden hacerlo en este momento porque hay un millón de gente zapateando acá en el patio de abajo, que hay un curso con un bailarín santiagueño que se llama Juan Saavedra, que es como uno de los referentes en el tema chacarerístico. Así que si además de heavy metal o gente, o bueno, adicto a la música, estás escuchando el programa, venite a bailar también unas, a mover las tabas y a hablarte una chacarera, un zapateo o un zarandeo también, si es que sos una chica, ¿no? No, más o menos me pregunto porque la verdad que es poco y nada. Pero sí, vi muchísima gente al entrar. Bien. No podíamos dejar de decirlo. Sí, sin duda. Se ve que tiene mucha importancia. Bueno, también se pueden acercar a la pizzería Lo de Olga aquí en el Ogabas, que pueden disfrutar de las mejores pizzas y sobre todo las empanadas, las recomiendo muchísimo. Las de panceta, especialmente, particularmente, ¿no? Particularmente, sí, la botica nunca se priva de eso. De una empanadita de panceta, acompañada por supuesto de alguna bebida espirituosa. Estamos escuchando de fondo Wasp, una banda que da esta cortina ya la escuchamos haciendo el tema Locomotive Red de Jethro Tull del disco Aqualung. Enseguida, si es que nos da el tiempo, traje, porque bueno, yo soy fanático de Jethro Tull, ya lo he confesado y lo vuelvo a confesar, entonces me puse a escuchar el, no sé si es el último, pero por lo menos el último disco que yo tengo. No es que sea fanático, pero mi padre escuchaba mucho Jethro Tull y la verdad que hay muchos temas que me gustan y me recuerdan a la infancia. Bueno, traje del último disco que hasta que yo conozco, debe tener otro disco, que es el .com. Este, donde tiene unos pasajes bastante metaleros, la viola así, trayera. Sí, sí, sin duda, tiene muchos temas que tienen mucho de metal. Así que, si nos da el tiempo enseguida, vamos a pasar también un poquito del disco .com de Jethro Tull. Este, bueno, esperemos que les haya gustado la banda Cynical de Mendoza. Prometemos pasar más de allá, de las tierras cuyanas. Sí, sí, más cosas de allá. Tengo sería, otras bandas para pasar. Pero bueno, acá tenemos el Cynical, que encima tengo en disco original. Imagínate. Yo de Bariloche tengo dos bandas que de hecho son de la misma formación que se se formó y después se separó, pero tocaban indie metal y medio extraño, parecido a Requiem, que es lo que vamos a escuchar en un rato más tarde. Estaba bueno igual, por ahí más tarde, después lo traigo y lo escuchamos. Dale. Yo tengo ahí una banda de Mendoza que no me gusta tanto el disco, pero lo que suenan en vivo es increíble, que es la banda Umea. Qué bueno. A mí me pasa cuando me pongo a buscar bandas de heavy metal, me abrumo con la cantidad. Puse después de que decidimos hacer el tema del día de hoy con temas de Chile, me puse a buscar bandas de Chile y la verdad que es impresionante la cantidad de bandas que hay. Impresionante. En Chile es muy grande la movida metalera. Yo fui a ver el recital de Maiden con el Brave New World allá en el año 2000-2001, enero del 2001. Que tocó, como recordaba el programa pasado con Rob Halford, en el disco Resurrection. Y la movida de metal, además, bueno, después otras veces he ido a Chile y hay mucha movida de metal. Sí, hay bares metaleros, hay que acá no hay, por ejemplo. No sé si en Capital. Solía ver, si en Capital hay. En Capital sí, bueno, porque en Capital hay de como todo. Que bares que de vez en cuando hacen como noches de metal. No, pero estos son bares así. Claro, sí, te bares metaleros. En Bariloche hay uno, no sé si se sigue estando, pero había uno que sí. También viste la movida en el sur como es. Claro, también, muy parecido a. Así que bueno. Pero bueno, sí, la verdad que igual me gustaría escuchar más bandas que canten en español. Eso es algo que me remarcaría. Y por ejemplo, bueno, recién En Chile no solo, digamos, acá en Argentina también pasa. Sí, de hecho, bueno, esta banda que escuchamos recién, Cynical. Tienen temas en castellano, claro. Y en inglés, al igual que Criminal. Criminal lo mismo, más tarde, bueno, el tema que escuchamos se llamaba Strange Ways o Caminos Extraños, algo parecido. Y el tema que traje, que también es de la misma banda, se llama Hijos de la Miseria. Y ese sí cantan en... Ese no está en español, lo que pasa, claro. Es que igual, viste, como la banda grita tanto, a veces te cuesta distinguir. Claro. Bueno, ahora traje algo que tenía muchísimas ganas de traer y no lo encontraba el disco ese, así que me puse a revolver y lo encontré, que es el disco de un guitarrista que bueno, está considerado, y yo creo también que es uno de los guitarristas más virtuosos de la que ha dado el rock, que es Jason Becker. Tal vez no es tan conocido. Bueno, además después tuvo una enfermedad, no se pudo mover, una historia bastante trágica. Bueno, el tipo es un guitarrista, lo van a escuchar, muy muy muy virtuoso. Tocó con Marty Friedman, el liderero de Megadeth, en la banda Cacophony. Y bueno, su primer disco, además acompañó a David Lee Roth, el cantante de Van Halen, sabrán, en una gira, así que eso, bueno, después le agarró una enfermedad en la cual no pudo tocar más, pero mientras pudo tocar sacó un disco, su primer disco solista, que se llama Perpetual Burn. Que es increíble. Yo no soy guitarrista, pero recuerdo, y le mando un saludo grande, un abrazo a mi amigo Marcelo Allende, que se llama igual que Don Salvador Allende, o casualidad, que estaba alucinado con este disco. Y claro, cómo no iba a estar alucinado si sonaba de la reputísima madre. Bueno, vamos a escuchar un tema del disco Perpetual Burn, y bueno, que lo disfruten muchísimo. Yeah. de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde, pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radionauta 106.3. Nacionales. Nacionales. El mundo. Cultura. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. A pesar de la edad, todavía ando bien. Todas las preguntas y cooperación que precisen, un servidor. A 6 años, sin Jorge Julio López, el silencio del gobierno K es encubrimiento e impunidad. A 6 años, seguimos exigiendo la aparición con vida ya de Jorge Julio López y el juicio y castigo a los responsables de su secuestro y desaparición. Seguimos luchando contra el ajuste y la inflación y contra la criminalización de la protesta social. El martes 18 de septiembre a las 5:30 p.m. marchamos desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. Convoca la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. 6 años sin López. Seguimos luchando. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. ¿Qué podemos decir del gran Jason Becker? Un violero increíble. Sí, ¿no? Sí, igual yo esperaba, viste, que la mayoría de los violeros se te tocan bien, como Yomi y muchos otros que son muy conocidos. A mí la verdad no me interesa porque los encuentro lentos, muy clásicos, aburridos. Este, la verdad, que es más pesado. Me sorprendió. Sí, y el disco encima, imagínate, este disco es del año 88. Tal cual. Una bestialidad para la época. Muy avanzado, sí. Y aún hoy suena. ¿Cuántos años han pasado? Claro, 24 suena, años. Suena muy moderno, sí, sin duda. Suena muy, muy pesadísimo. Sí, en ese sentido, pero me hace acordar a Baton, que sonaba para la época adelantadísimo. Sí, esto un poco más refinado que Baton. Sí, me gusta, sí. Le mando un abrazo entrañable a mi amigo Claudio Severino, también a Azucena y por supuesto al niño del metal, sí. A Santino, el niño del metal. Él trae la bandera del futuro. Así que bueno, un abrazo grande para ellos. Mandan ahí saludos vía Facebook. Tenemos varias cosas para esta semana, hablando de un poco de las cosas que van a pasar. Recién pasaron las tandas de los programas y también pasó la tanda de la marcha de... Así es, como pueden haber escuchado en la tanda, la marcha de Julio López se realiza este martes a las 17:30, salen desde Plaza Moreno. Exactamente, a 6 años de la desaparición de Jorge Julio López. Así que bueno, un tema que todavía no se resuelve, una cosa que tiene que ver mucho también con nosotros, con los habitantes de la ciudad de La Plata. Así que ahí voy a estar presentes a seguir marchando como se ha marchado desde el principio, desde que desapareció el albañil Jorge Julio López. Uh-huh. Así es, la verdad que siempre en La Plata está muy presente la marcha y es algo que yo lo veo muy bueno. Así es, un tipo que con 2 veces desaparecido, fue secuestrado 2 veces. Una vez cuando era militante en los 70, cuando era militante del peronismo en una unidad básica en un barrio, y luego al declarar contra el genocida Miguel Echecolás y contra el cura von Wernicke. Así que bueno, evidentemente el aparato represivo del Estado sigue con los mecanismos bastante aceitados como para hacer desaparecer a un tipo, y ya hace 6 años que no se sabe de Jorge Julio. Y bueno, aparición con vida, como decían las madres en los 70 cuando buscaban a sus hijos, hoy en día también reclamamos aparición con vida de Jorge Julio López. Bueno, también este 16 de septiembre, viernes, se recuerda otro tema que lamentablemente tiene que ver muchísimo con La Plata, que es la Noche de los Lápices, la marcha de la Noche de los Lápices. Este viernes a las 13:30 desde Plaza San Martín. La marcha por recordando la Noche de los Lápices. Así que pintan los dibujos de la facultad, que ya ahora están todos tapados. Ya los han tapado todos, qué respetuosos. Ahí en 8 y Diagonal 78. Sí, también 16 de septiembre, aniversario del golpe gorila contra Perón en el 55. Enseguida tengo un audio de los primeros bombardeos. No fue el golpe el 16 de septiembre, sino los bombardeos a la Plaza de Mayo. Tengo un audio ahí de Perón hablando después de que el gorilaje Cristianucho y Milico bombardeara sobre la población civil ahí en la Plaza de Mayo. Un tema que recién ahora, después de tantos años, imagínate, desde el año 55, se ha vuelto a hablar sobre el bombardeo del ejército argentino sobre población civil ahí con las alas pintadas, con la cruz y con el Cristo vence. Así que también vaya coincidencia. Recordando esto de la Noche de los Lápices, sabes que hace un par de años, viste que está la plazoleta de los Lápices ahí a una cuadra de Plaza Rocha y a una cuadra de la Facultad de Bellas Artes. Uh-huh. Estaba yo cursando y estaban haciendo las fechas para recordar el día, así que había bandas tocando y estaba pasando y cuelgan una bandera Tren Loco. Así que después por primera vez los veía, porque yo conocía a la banda, porque como no conocer Tren Loco, ¿no? Pero como que le venía rehuyendo a la banda y cuando los vi en vivo me volaron el cerebro. Son increíbles. Es una banda lo mismo que Orca, es para verlo en vivo porque no es lo mismo cuando está grabado, y la verdad que vale mucho la pena recalcar el laburo que hacen ellos en el escenario, de acercarse a la gente, de hacer una fecha gratis por algo que importa, digamos, es algo que hay que remarcarlo. Sí, siempre una banda muy comprometida y además suenan en vivo, suenan impresionante, como no, o sea, particularmente diría yo, particularmente suenan muy bien en vivo Tren Loco. Así que bueno, todas esas fechas que hacen a la movilización social, a la militancia o no militancia, digamos, a la participación con compromiso de la sociedad en la que vivimos. Recordamos el martes a las 17:30 en Plaza Moreno por la aparición con vida de Jorge Julio López, y el viernes 14 a las 13:30 en Plaza San Martín, la marcha ya tradicional de recordando a los chicos secuestrados en la Noche de los Lápices. Ahora vamos a ir con una banda de La Plata, ¿no? Así es, a una de las pocas bandas que he escuchado de La Plata. Estuve hablando con uno de los integrantes, creo que es el guitarrista de él. También charlábamos de la poca cantidad de bandas que hay, pero más importantemente la poca cantidad de locales que tienen ellos para tocar, ¿no? Y difundirse. Así que escuchen la banda, mejor que hablen ellos por sí mismos. Oh no! practicando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo Gil Trabajador. La botica de Satán, un antiácido para este trago amargo. Lextalion, una banda que tiene mucho de folclórico, pero también hay que remarcar que tocan muy bien, ¿sí? Muy bien, muy bien. Tienen recién un EP, así que pueden buscarlos en Facebook, que está la banda por ahí. Y si tenemos suerte, ellos vendrán algún día acá para el programa. Esperemos, esperemos, están acá invitados especialmente. Bueno, acá tengo en mis manos el diario del rock, este de Garage, del que estábamos hablando más temprano. Bueno, todavía no lo he leído, así que no podría comentar, pero bueno, dice Heavy Metal en La Plata, el presente de un género en permanente estado de supervivencia. Bueno, va un poco de lo que hablamos nosotros siempre, del metal siempre resistiendo, superviviendo, sobreviviendo. Así que no sé, todavía la... Sí, yo creo que lo que ha decaído mucho es la escena nacional, ¿no? El heavy metal y los fanáticos de heavy nacional metal. E internacional, sí, un género en constante resistencia. Acá por lo menos los títulos, bueno, el que ha escrito la nota es uno de los pibes que la otra vez se comunicó con nosotros a través de Facebook, que es Luciano. Así que bueno, le mandamos un saludo si es que está escuchando. Habrá estado escuchando La Botica de Satán en su afán investigativo, o escuchó La Botica de Satán y dijo, acá tenemos que hacer una nota sobre metal en The Garage. Bueno, no sabemos, algún día lo... Esperemos que seamos la inspiración de muchísima gente. Pero me gustan los títulos, por ejemplo. El título de la nota dice Sepultura. The Garage ofrece una foto aproximada de la actualidad del género con resultados que no son alentadores, pero tranquilos, que si todavía hay un pibe en el industrial con la remera de Metallica, el milagro es posible. Bueno, un poco de lo que hablamos, y los títulos, otro de los títulos es Siervos del Mal, recordando a los temas de B8 e Ideando la Fuga. Y bueno, no sé, más la verdad que no podría comentar acerca de la nota, porque la verdad que no la he leído, pero bueno, buenísimo que bueno, en este diario que tiene tanta difusión en La Plata, que lo podés encontrar en un montón de lados, que yo lo he visto en centros culturales, que eso por ahí siempre lo agarraba cuando podía. Tenga una tapa toda negra dedicada al metal y una nota central dedicada al metal en La Plata. Así que bueno, ya cuando la semana que viene hayamos leído y digerido la nota que realizó nuestro amigo, no lo conocemos, pero ya lo consideramos un amigo, Luciano, y otro chico que no, ya cerré el diario, así que no me acuerdo. Comentaremos el programa que viene. Sí, pero sin duda, siempre me pone feliz ver que se difunda el heavy metal. Muy, muy felices. Muy felices estamos, así que reiteramos el abrazo ahí al amigo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, qué más? ¿Qué más tu vida? Bueno, lo que habíamos dicho, no podemos dejar de comentar el tema. Lo de las Torres Gemelas lo vamos a hablar al final, porque es un tema que me tiene tan adolorido, acongojado, que necesito reflexionar. Bueno, y el deporte, enseguida tenemos el deporte con Titi Fernández. El deporte me gusta más que el otro tema. Bueno, enseguida vamos a repasar todo el tema del deporte, la actualidad del deporte, datos con los que no puedes salir a la calle y ser un ser humano normal si no tenés todos los datos específicos acerca de cómo se han desarrollado las eliminatorias para el Mundial. Así que es. Se va a estar desarrollando en Brasil en el año 2014. Fue qué mundial que se nos viene, verdad, No me gusta para nada el fútbol, nunca fui de verlo, y nunca voy a ser de verlo. Pero de todas maneras me he enterado. Me pinche el globo este pibe a cada rato. Enseguida vamos a comentar de el triste empate, un empate que dejó... ¿Triste? Sí, un empate... Yo no lo vi, así que no puedo decir. Un empate aburridísimo, muy poco de fútbol, se jugó muy poco. El empate estamos hablando entre la selección Inca del Perú y el seleccionado argentino de fútbol en esta carrera hacia las... Yo justo estaba subiendo temitas de la botica y había muchos comentarios, se quejaban del referee. Esas cosas del fútbol nunca y las... Y bueno, vi. El fútbol es así. Bueno, ahora cambiando de tema y enseguida vamos a tener a Titi Fernández hablando un poco de todo esto que es el fútbol, que nos apasiona tanto, bueno, a nosotros, digamos, a la gente... Está sentado de suplente esperando entrar. Exacto. A la gente normal, como yo, como Campos, que nos apasiona tanto el fútbol. Así que enseguida vamos a estar con toda la data futbolera. Ahora vamos a escuchar, nada que ver, nos vamos para Finlandia, al igual que Inferia, vamos a hablar de la banda clásica del metal, Stratovarius. Así que vamos con Stratovarius. Let's go. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Camino y trato de escapar de su violencia latente, sintiendo la soledad de miles de hombres solos. Comprende. Oh, oh, oh. Sonando el clásico tema de Logos en la ciudad violenta. En esta ciudad tan violenta, pero bueno, ahora daría tanto para reflexionar. Ya hemos hablado un poquito de cuestiones que tienen que ver con la violencia estatal. Ahora vamos a hablar de bueyes perdidos o de perros perdidos, de perros en cancha o de las eliminatorias hacia el Mundial Brasil 2014. ¿Qué Mundial que se nos viene? Vamos a repasar los resultados porque este es un dato con el cual uno no puede vivir intrigado. ¿O no, Campos? Campos, o sea, sí, Campos no ha podido dormir. Acá tendría que estar sentado Campos porque... Bueno, vos... Yo no sumo absolutamente nada. Vos hacés ahora de comentarista de ese que dice a todo que sí. Entonces, sí. Vos querés saber acerca de cómo han salido los partidos. Por ejemplo, estábamos hablando de Chile. Chile sufrió una gran derrota frente al seleccionado cafetero de Colombia, estamos hablando, que viene en una gran racha de su goleador, el Tigre Falcao. Sí. Ganó 3-1 el seleccionado cafetero a la roja. Uruguay rescató un triste empate frente a Ecuador. Viene de capa caída la selección charrúa. Venezuela, la vino tinto. Ahí estará Fernando Gómez alentando a la vino tinto. Le ganó a Paraguay de visitante. Un gran triunfo. Y bueno, como decíamos recién, el aburridísimo empate ayer entre Perú y Argentina, que bueno, dejó más dudas que certeza al equipo de Isabela, que no logra, yo creo que encontrar, sobre todo hablábamos esta mañana, todo lo que es la defensa, y con un Messi apagado, y bueno, estas cosas pueden pasar, el tipo es un ser humano, no podemos ser Messi dependiente. Estoy solo en este diálogo, no encuentro cabida, así que bueno, solamente quería informarles acerca de la actualidad del fútbol, porque La Botica de Satán es un programa de metal, pero no podemos vivir sin fútbol, ¿no? No, pero bueno, como quieras. Sí. Mirá, yo te voy a contar, el otro día, justo el día que estaba jugando, a ver, ¿con quién jugó Argentina antes de este partido? Ah, con Paraguay. Estábamos jugando allá. Estábamos justo... No, jugamos en el Monumental. En el Monumental, en la cancha de River. Monumental es Córdoba, la cancha de River. Córdoba. Ah, no, es verdad. Es verdad. Más que vos, en el Chateau. Justo estaba con un montón de metaleros, te digo, a los metaleros no les atrae el fútbol, amigo, estás muy equivocado. Bueno, yo cumplo con... Es una solo información, al igual que el clima, que también repasamos. Sí, en eso te doy la razón. Es información con la cual uno si trabaja y tus compañeros de trabajo hablan de algo y vos no tenés con qué meter bocado, y bueno, te terminas interesando, además porque el fútbol es tan lindo, y además estamos juntando platita para ir al Mundial. Ya ahí me perdiste. No irías al Mundial 2014 de Brasil para playita, cancha, playita, caipiriña. Imagínate salir campeón en Brasil. No quiero ni pensarlo. Y además con la frase candente que dejó el gran Diego Armando Maradona, que recién me estaba comentando Campo. ¿Viste el partido, Diego? No me gusta ver películas de terror, dijo. Y justo en este momento de mi vida que estoy leyendo la biografía del Diego, yo soy el Diego. Hay algo muy fuerte. Yo creo que llegamos a salir campeón en Brasil y esto, la botica de Satán explota, quemamos todo. Bueno, en fin. ¿Qué habíamos preparado? Satiricón. Nada que ver. Satiricón, sí, banda que hemos pasado un temita, pero hace falta volver a pasar otro. Después de Satiricón vamos a hablar del Día del Maestro. Cómo obviar y no recordar a Domingo Faustino Sarmiento. Y bueno, vamos a hablar sobre todo en invierno, vamos a hablar de la caída de las Torres Gemelas. Tarde, yo te veía hoy, te veía con una cara, estabas acongojado, te veía triste, te veía que habías estado reflexionando mucho acerca del terrorismo, del Islam hacia los Estados Unidos, un país tan pacífico que siempre propagó la paz en el mundo. Hay muchas cosas con las que me gusta meter sarcasmo, pero este no es uno de los temas. Yo que charlo mucho con gente de Estados Unidos y de países cercanos, digamos, a través de las redes sociales. ¿Cuáles serían los países cercanos a Estados Unidos? Solamente Canadá y México. Y México, sí. Y Cuba. Pero no, la verdad que me pone muy mal leerlos a ellos, hablar como si el terrorismo fuera algo real, algo que por lo que tienen que ir a luchar a otros países, me pone mal, de verdad. Un tema complicadísimo. Ya vamos a tener a Pedro Brigger de Visión 7. Si Dios y la Virgen de Satanudo nos acompaña, vamos a tener el programa que viene a Pedro Brigger analizando toda esta cuestión que tiene que ver con temas que él es muy especialista, todo lo que tiene que ver con el Medio Oriente y el terrorismo internacional, ¿no es cierto? Ahí está. Bueno, ahora vamos a ir con una bandada que se las remil trae, que ya se las trajo y que se las seguirá trayendo, que es Satiricón, así que sigan disfrutando. Black Crow Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Una banda brasilera de Funeral Doom que se llama Hell Light, muy linda, muy... Tiene mucho de ambiente el Doom, ¿viste? Sí, hay toda una corriente, y es más, hay una corriente que da, es tan ambient que no me gusta. Estoy muy de acuerdo. Pero bueno, esta banda está buena. Claro, para dejar la cortina. Te recuerdo que la hemos pasado otras veces, con un cover de Black Sabbath en la etapa de Dio, del Heaven and Hell. Muy buena. Y después también hacen un cover que no está en este disco, creo que está en otro, de Pink Floyd, que es en Comfortable Numb. Que cuando estuvo, sí, que estaba muy bueno. Que cuando estuvo Roger Water aquí en Argentina, lo homenajeamos pasando una versión, y es esta banda. Tendríamos que intercambiar discos porque siempre me quedo picando con un montón de bandas. Banda de Brasil, de Funeral Doom, que se llama Hell Light. Hell Light. Muy linda. Bueno, recordamos que hoy continúa el ciclo de cine que siempre nosotros promocionamos, que ahora es que estamos a media hora, estamos a tiempo todavía para que vengan corriendo para ver la película. Así que si estás ahí en tu casa escuchando La Botica Satán, muy cómodo, muy cómoda, seguí escuchando hasta último momento, si total no empieza puntual, si estos hippies son así de hippies y no empiezan puntuales. Así que está convocado a las 22 horas, pero empezará a 22:15, 22:20. Es el ciclo de cine que organiza la agrupación Cronopios de ahí de Bellas Artes. Los conocerán por sus colores magentas. En este caso, haciendo alusión un poco a lo que estábamos hablando hoy, que es se conmemoran años desde el 73 al 2012. ¿Cuántos años son? Bueno, enseguida sacamos la cuenta. 41. Bueno, enseguida sacamos la cuenta. Del golpe de estado en Chile. Entonces van a pasar un documental muy bueno, que se llama La Batalla de Chile, que cuenta bien ahí detallado todo lo que fue el proceso chileno, ahí el gobierno de Salvador Allende, todos los boicots que tuvo que sufrir de mano de los momios. Los momios serían lo que un poco nosotros decimos acá los gorilas, la gente de la alta sociedad antipopular, pero en Chile tiene como un componente un poco más asqueroso, digamos. Yo creo que nuestros gorilas se quedan chicos al lado de los momios chilenos, que es como son como más aristócratas, sí, más también, rancio, pero más clase alta. Tiene hasta una connotación también fue mucho más terrible, racista. Sí, no, esas cuestiones, claro, que no es incomparable, pero yo de verdad que lo consideraría una de las peores cosas que tuvo la historia. Así que bueno, ahí el viejo de mierda ese que se murió muy tranquilito y hasta fue velado. Por suerte nosotros, en este país, por ahí el proceso ha sido distinto y la sociedad entera, o casi toda la sociedad repudia. Ha tomado una cierta conciencia, ¿no? Sí, repudia a los dictadores por lo menos. Así que bueno, los momios chilenos, todo el boicot y toda la cámara empresarial chilena, el boicot que hizo al gobierno de la Unidad Popular, que fue el gobierno de Salvador Allende. Así que hoy están invitados al ciclo de este cine que estamos promocionando. Van a pasar La Batalla de Chile, una película que también han pasado ahí en Canal Encuentro, un canal también excelente, muy recomendable. Muy las cosas que son buenas hay que decirlas, y el Canal Encuentro es un canal muy bueno. Tiene programas exquisitos por momentos. Me encanta el programa, no sé si lo siguen dando porque ya no lo tengo más, Encuentro. Es el programa del Chango Espaciuc, ese pequeño mundo que va viajando él con otro músico. Bueno, muy bueno, muy bueno ese programa, además de otros. Así que bueno, vengan a ver ese documental. Ahí está. Le mandamos un saludo a Susana acá, que hace unos comentarios, que me dice que no lea el libro del Diego, sino que vea la película de Kusturica. Una película excelente, la de Emir Kusturica. Yo soy fanático de Kusturica y esa película... ¿Pero hoy, por qué tenía que hacer? ¿Qué pasó? ¿Hoy invitamos al Contra? Dígame una cosa. No. Ojo que las dos veces que hablé en Contra, primero, la primera hablé a favor del Wally porque estoy haciendo voz de él que no está. Y la segunda vez, vos no sabés te, que a mí... ¿No te gustó la película de...? No es que no me haya gustado, no sé si... ¿Por qué Kusturica tuvo que hacer esa película? Y porque Maradona es grande en acá y en el mundo, y Kusturica, que es serbio, que se crió en la ex Yugoslavia, el tipo no podía dejar de hacer una película sobre Maradona, o sea, porque Maradona va a Timor Oriental, va a la ex Yugoslavia o va a Hong Kong y es Maradona, y esas cosas por ahí vos no las entendés. No, sí las entiendo y me parece remarcable, o sea, la película es buena, pero dentro de las películas que hizo Costa Rica, esa película es un poder. Bueno, es un documental y tiene que ver también con el condimento de hacer una película sobre Maradona. Es un sí, en eso, creo sí que es la única que es tiene es un documental, porque todas las demás de Costa Rica son ficciones. Y lo que mejor él hace son ficciones. No la vamos a comparar con Underground, ni con La Vida es un Milagro, ni con Gato Negro o Gato Blanco, grandes películas de Kusturica. Pero que Kusturica haya hecho una película sobre Maradona, me pareció una decisión acertadísima. Y yo si fuese Kusturica, también lo hubiera realizado. Y si tuviera la posibilidad de hacer algo con Maradona, lo haría. La que la película es buena, no te lo discuto, pero sí, no sé, yo no es la muy conmovedora. Es muy mejor película. Yo no he dicho que es la mejor película, yo digo no, que digo está muy buena. Digo sobre Maradona. No sé, sobre Maradona hay miles de cosas. Yo solamente aconsejo que la película de Kusturica está muy buena, tiene cosas muy lindas, y además también ese condimento de que esté realizada por un serbio y no un argentino, y que sea Kusturica, ese punto de vista, que no es cualquier tipo, no un tipo del montón y qué sé yo, sino que es el gran Emir Kusturica. Ahora, cambiando rotundamente de tema, como nos gusta a nosotros, vamos a pasar, hace bastante que no pasábamos y no recordábamos al gran Ronnie James Dio. En este caso vamos a pasar un temita que se llama Stand Up and Shout, una versión en vivo, Levantate y Grita, del ya fallecido, y que Satán lo tenga ahí en el Averno calentito. Así que Ronnie James Dio para todos ustedes. Shout it all out! Stand up and shout out! Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.3. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe. Y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. La Botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.6.6. Pará. 106.3. ¡Demonio! Al gran afamado Dio cantando su temita, sonaba, sí, muy, ¿cómo se dice? No sé, como haciendo un show. Y sí, estaba en vivo. Claro. Stand Up and Shout. Un disco que está buenísimo, un disco doble en vivo que se llama Dio Inferno. Oh, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero el disco está buenísimo. Recorre, enseguida les digo. Recorre toda su carrera desde Rainbow. Creo que no hace ningún tema de Elf, porque la primera banda de Elf fue Elf. Hace un par de temas de Rainbow, que hace Long Live Rock and Roll, Man on the Silver Mountain y algún otro temita más de la banda en la que compartió con Richie Blackmore, recordemos, después de la separación, desde que Blackmore se va de Deep Purple, junto con Dio sacan arman Rainbow. Y bueno, el primer disco de Rainbow y el Rainbow Racing, que sería el segundo, espectaculares, muy recomendable. Estamos escuchando ahí la Sinfonía de la Destrucción, por supuesto. ¿Y qué mejor para hablar de este tema tan candente hoy en día? ¿Tan candente como el Día del Maestro, me estás queriendo decir? ¿O el Día del Maestro? Las Twin Towers. La Sinfonía de la Destrucción con el Día del Maestro. No, no tiene nada que ver. Tiene mucho más que ver con las Twin Towers, las Torres Gemelas, ¿no? Así es. ¿Qué podemos decir de las Torres Gemelas? Yo creo sí, que puede. Sí, que los Yankees, lo que decías vos, que vos tenés amigos Yankees por ahí, por Facebook, por internet, que se acongojen, me parece bien, me parece normal. Sí, no, el tema... O sea, que hay una película de Michael Moore. Tal cual. Que... Sí, yo creo que es. Hay mucha gente que. Obviamente uno no se alegra de que haya muerto gente que tiene familia y que tiene perro y que tiene gente que querida. Conocemos que hubo una tragedia, pero re grave. Pero. Obviamente que las tragedias, esta clase de cosas, la gente que muere, la que paga, el que se murió no fue Bush, ni fue la secretaria de Estado esa que tenía, ni el otro sorete que siempre los andaba rodeando. El que se murió era, no sé, el tipo que limpiaba las Torres Gemelas, el que estaba en la oficina, algún par de soretes habrán muerto, pero un montón de gente de laburantes murieron. El tema ese, siempre termina pagando la gente común o el laburante, pagando por las cuestiones, pero lo de las Torres Gemelas, que haya ocurrido lo de las Torres Gemelas, tiene que ver con bueno, también como lo analiza Michael Moore en su película, que es Bowling for Columbine. No, esa es otra. Es la otra. ¿Cómo se llama la de las Torres Gemelas? No me acuerdo. 1911. Ah, 911. 911. ¿Cómo va? Sí. No, 1911 me acordé del bar. Se me cruzó el dato con el bar. Claro, 911. También un poco como la analiza sí, él. Sí, totalmente apuntando a su estado, o sea, a su gobierno. Y a ver qué pasó para que se diera. El único y el principal responsable de esta catástrofe y de un montón más que no se sabe y no se recuerdan así con tanta pompa como el famoso 9-11 que recuerda la CNN todos los años, es el Estado de Estados Unidos, digamos. Okay. Es Bush, es ahora Obama, y antes fue Clinton y Reagan y toda esa máquina de mandar terror que es los Estados Unidos desde hace más de 100 años. Así que bueno, algo que les recomiendo mucho que vean es un videito que anda dando vueltas por internet de una canción que no sé bien quién la hizo, que se llama No lo mostró la TV. No sé si lo escuchaste. No lo he visto. Está muy bueno, te cuenta todas las cosas que no mostró la televisión sobre lo que pasó en ese momento. Por ejemplo, que después de lo ocurrido a todos los militares le subieron el puesto. Ah, los militares importantes, como, digamos, encubriendo algo. Sí, una de las cosas que plantea también la película de Michael Moore es la del autoatentado. Claro. Una cuestión sumamente escalofriante, que es que esto, que el tipo hayan mandado a matar mediante estos atentados, falsos atentados, para justificar una guerra que es la guerra por el petróleo, sí, en sí, realidad. Por supuesto que desde acá nosotros tampoco vamos a dilucidar eso. Pero, no vamos a dilucidar, pero... Pero que es perfectamente válido, eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que son tan cínicos y tan... O sea, tan hijo de puta que da para pensarlo, y da para pensarlo muy seriamente, que esto haya sido un autoatentado del gobierno de Bush para justificar la guerra imperialista ahí en Irak, para quedarse con todo el petróleo. Además, bueno, esta en realidad, más de lo que podemos hablar nosotros, es recomendarle las películas de Michael Moore o otras cosas, y que no se queden con el discurso de la CNN o de los canales y de la gente que se acongoja por lo de las Torres Gemelas. Había, sino que todo esto, la otra película que tocaba el tema este, ¿cómo se llama? No sé, ahora lo busco y se los digo. Bueno, muy bien, así que de esta manera está bien lo que hemos dicho. El tema así hacía falta que lo dijéramos. Y enseguida y bueno, hablamos del Día Maestro ahora o enseguida. Vamos mejor con el temita. Bueno, dale, ¿qué teníamos? Machine Head. Así es, teníamos Machine Head, el tema Aesthetics of Hate. Ahí está. ¿Cómo se? Dead man's face. Strike them down. May the hands of God strike them down. este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. I remember everything that had been my crew. The images that love me, will they never hermosa cortina sonando. Sí, excelente la banda que está muy vigente hoy en día. Machine Head. Bueno, me quedaba pendiente de recordarle que la película de la que estaba hablando era Zeitgeist con Z. Zeitgeist. Sí, está buena esa película. Ahora recién la recordamos. Está bueno informarse sobre el tema a través de esa película, que no sé si es como la más coherente sobre el tema, pero está bueno que vaya. No, pero habla de todo. Sí. Claro, habla de todo. Entonces está bueno como que exageran algunas cosas y se va un poco más allá, pero está bueno informarse a través de eso. Sí, una película que también recomendamos. Desde acá, porque acá tendríamos que hacer ya directamente la columna de cine. Está reclamando ya el pueblo. Hay movilizaciones cortando calle 52, sobre todo. Acerca de que se realice una columna de cine aquí en la Botica de Satán. Corte en 6 y 66. Y hay un bolichón ahí en 666. Bueno, habrá que hacerlo metalero. No, es un, no sé qué venden ahí, un coso, un mini market y la estación de servicio. En fin, bueno, vamos llegando a la tranquera, porque ya recién arribó aquí, sí, al estudio, al piso, el señor Ernesto Pucho Domínguez, que después de nuestro programa agradeció a todos sus alumnos, saludó por su día, el día del maestro, porque él es un gran maestro, todos sus alumnos lo quieren mucho, es considerado, bueno, como decíamos, un gran maestro. Y nosotros, este tema que nos quedó, porque hoy 11 de septiembre, un día que se recuerdan tantas cosas, no podíamos recordar todo lo que recordarlo a Sarmiento, ¿no? Es como entre todas las cosas que están vigentes hoy en día, porque están vigentes sin dudas, Sarmiento. Yo, imagínate que fui a la primaria, se llamaba Sarmiento, y la secundaria se llamaba Liceo Agrícola, ¿verdad? Domingo Faustino Sarmiento. Así que Sarmiento, ¿sabes cómo estaba? De la marchita de Sarmiento, y Sarmiento, y la mar en coche. ¡Ay, qué pelabotón! Sí, como decíamos y estábamos compartiendo recién, preferimos que se pase el Día del Maestro el 4 de abril, homenajeando a Carlos Fuente Alba, un tipo que murió en la lucha, ahí en la ruta, luchando por el aumento salarial a los docentes, y no este pelado botón que aparece en los billetes de 50 pesos, que además de ser, bueno, qué sé yo, algunas cosas se le reconocen, sí, al tipo, pero además de ser un racista, porque el tipo era un racista de mierda y quería seguir todos los modelos como en Europa y en Estados Unidos. Quería instaurar una educación así bien eurocéntrica, y es lo que terminó logrando. Podemos encontrar las cosas que escribió él sobre los indígenas americanos que están por ahí en internet dando vueltas, están. Que son indignantes, ¿no? Sí, ¿no? El tipo quería mejorar la raza. Porque ¿Cómo poder reivindicar a una persona así todos los años encima? ¿No? Sí, y que justamente los maestros que tanto hacen por la gente, porque es muy difícil pararse adelante un curso todos los días, es una labor realmente muy complicada. Y ahí Sarmiento, bueno, una figura, digamos, no de las peores, no vamos a decir de las peores, no, sin duda, porque no hay peores, pero ahí. Pero Fuente Alba, la verdad que estaría buenísimo que No creo que pase. No, pero porque bueno, además, Sarmiento, que pintó en Las ideas no se matan, y lo escribió en francés, imagínate el pedo que tenía. San Juanino, él, que nunca faltó a la escuela, recomiendo que lean el libro de Jaureche, Manual de Sonceras Criollas. Espectacular, cómo le da Sarmiento, impresionante. También no paramos de recomendar cosas acá. Bueno, ahora sí, son sí, las... ya me parece ya... que la botica no. se fue hace rato. Nos fuimos hace rato y una... Se notó la falta de nuestro compañero Wally y esperemos que esté de nuevo la semana que viene acá. Un abrazo grande a las del Fratacho. Nos vamos con Jimmy Page y Robert Plant. No hemos pasado Led Zeppelin todavía, la puta madre. Así que vamos a escuchar este disco del cantante y el guitarrista de Led Zeppelin. Nos vamos con el disco Walking into a Clarksdale, su segundo disco ahí como dúo. Así que hasta el miércoles que viene aquí en la Botica Satán, Radio Nauta FM 106.3. Y bueno, que tengan buena semana. Adiós. I'm